Capítulo 6 de Cuentos de la Alhambra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving. 6. En la cumbre de la alta colina del Abaicín, que es el barrio más elevado de Granada, se ven los restos de un castillo levantado poco después de la conquista de España por los árabes. Al presente está transformado en una fábrica y ha caído en tal olvido que, a pesar del auxilio que me prestaba el sapientísimo Mateo, me costó gran trabajo el descubrirle. Este edificio conserva aún el nombre con que fue conocido por espacio de algunos siglos. Esto es, el de Casa del Gallo de Viento. Se llamó así por tener en la parte superior una figura de bronce que giraba a modo de veleta a todos vientos y representaba un guerrero a caballo, armado de lanza y daga con dos versos árabes, que dicen así, traducidos al castellano. Dice el sabio Abenhabús que así se defiende el andaluz. Este Abenhabús, según las crónicas árabes, fue uno de los capitanes de Tariq, quien le nombró alcaide de Granada, y es probable que hiciese erigir dicha efigie guerrera, para recordar a los habitantes musulmanes del país, que hallándose como se hallaban rodeados de enemigos, su seguridad exigía que estuviesen a toda hora prontos a combatir. Sin embargo, las tradiciones populares explican de otro modo lo que concierne a Abenhabús y su palacio. Y nos enseñan que el guerrero de bronce fue en su origen un talismán que tenía oculto una gran virtud, más que con el tiempo ha perdido su poder mágico, quedando reducido a un simple veleta. Estas tradiciones son las que me he propuesto dejar consignadas en el capítulo siguiente. Fin de 6.